Salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo estás, Lola? ¿Todo bien? Hola, mi amiga Camila. Estoy muy bien, muy contenta con el programa de hoy. Chocha, te digo, mira, chocha, con una invitada de lujo. Vamos a saludar primero a Fabi, nuestro operador. Hola, Fabi. Y bueno, tenemos una invitada de lujo. ¿Querés que la saludemos? Contame. Tenemos a Gaby Klieger, una poeta, amiga, bióloga, investigadora, con quien vamos a estar charlando un poco y nos va a estar acompañando todo el programa. Hola, Gaby Klieger. Hola, chicas. Qué emoción, qué lujo y qué lindo estar acá. Yuhu, nos encanta tenerte acá. Como algunos ya saben, siempre traemos alguna invitada. Que nos acompaña todo el programa y en algún momento charlamos, le hacemos algunas preguntitas. En el caso de poetas, les pedimos que nos lean algún poemita. Y por supuesto también hay una poeta del día a quien celebramos, festejamos, leemos, charlamos, vida y obra. No podemos estar más contentas con la poeta de hoy y que además nos acompañe Gaby para leerla. Hemos compartido momentos las tres juntas con Totalmente. Ella. Estamos hablando de la reina de la poesía patagónica, Graciela Cross. Graciela Cross. Vamos, Graciela. Y vamos a decir una maestra de la poesía argentina, viejo. Porque viste esto de la poesía patagónica. Una maestra de la poesía argentina, una mostra. Sí. Bien, qué bueno, qué bueno. Y como siempre, como todos los programas, vamos a estar charlando de alguna poeta, va a haber una entrevista a la invitada y también va a estar el sector de literatura infantil a cargo de Eleonora Botto. Gracias, Eleonora, te queremos. Qué bueno contar con vos. Y vamos a contar también con la música, la curaduría musical, el DJ, nuestro amigo Joaquín Conte, que nos va a estar acompañando. A Joaco siempre le pedimos, bueno, mira, la poeta que vamos a ver esta vez es, en este caso, por ejemplo, Graciela Cross. Mándanos 4 temas. Esta vez no nos contó por qué eligió cada tema y vamos a estar escuchando afiladamente a ver si adivinamos, porque me da mucha intriga. Totalmente, totalmente. No tenemos idea para dónde fue Joaco esta vez. Le agradecemos a Joaco muchísimo. Y también, como siempre, tenemos la consigna del día, porque la idea es que ustedes del otro lado también nos acompañen, nos hablen, nos manden audios. Por favor, nada de tener vergüenza y todo eso que nos dicen que les pasa. Nos mandan muchos audios al 2944-784040. ¿Y cuál es hoy la consigna del día? La consigna del día, que me encantaría que me la respondas, mi amiga Camila, es: ¿en qué momento lees poesía? ¿Todo el tiempo? ¿Es el problemita de trabajar de la poesía? ¿Que estamos todo el día en ese mood? Puede ser. ¿De qué trabajas, Camila? De poesía. ¡Ay! ¡Tremendo, tremendo! Cuando le preguntas a mi hija de qué trabajo, te dice de poesía. No, la amo. Nadie sabe de qué se trata, pero... Clari, te amo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, entonces nos pueden ir contestando al 2944-784040. ¿En qué momento lees poesía? Contanos. Después se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Sí, pero todavía no. Vos sos una viva bárbara, no estás contando en qué momento lees poesía. Me estoy contando. ¿En qué momento leo poesía? Bueno, por supuesto en los talleres, pero así como más en mi vida personal, creo que soy muy noctámbula, ¿no? Como muy nocturna. Me pinta la de la lectura... De 12 a 5 de la mañana. Pero bueno, medio que todo el día hay algún poemita girando, ¿no? Como en la mochilita, en el coso, el amigo te pasa una cosa. ¿Estamos todo el tiempo leyendo poesía? Yo creo que ¿nos pasa sí. un poco eso? Un poco bueno. Sí. Yo igual duermo más que vos, pero... Es verdad. Sí. Bueno, y como siempre tenemos un audio... que gestionamos de antemano contestando la poesía, sí, la poesía. Bueno. Contestando la poesía, viejo. La consigna, así vamos entrando en calor y se van animando y todo eso. Que en este caso nos lo contestó nuestra amiga Anita Di Sanso. Vamos con el audio número 1, Fabi. Hola, yo soy Anita y quiero contarles que leo poesía cuando me cuesta identificar qué es lo que siento, cuando me siento medio rara y no sé qué me pasa. Esos son los momentos en que agarro un libro de poesía que tengo a mano y empiezo a leer y empiezo a encontrar en las palabras, en el ritmo de lo que leo, algo que resuena. Es como si fuese un faro, ¿no? Que ilumina ahí esa oscuridad, esa sombra que no sé identificar, que a veces me cuesta ponerle un nombre o sentirla a través de las palabras. Logro conectar con eso. Así que leo poesía cuando necesito conectar mis sentidos. Y cada vez es más frecuente, así que leo poesía todas las semanas. Un beso grande y está buenísimo el programa. Chao, chao. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. La poesía no es una declaración jurada. La poesía no se escribe en formularios. La poesía está hecha de muerte. Tiene prohibida la entrada en las casas bien puestas. Sucede que el jugo de sus cadáveres estropea las alfombras. La poesía está hecha de vida. Tiene prohibida la entrada en los edificios. Sucede que el olor a sangre, sexo y sudor altera el ánimo quebradizo de los señores consorcistas. La poesía está hecha de sueños. Tiene prohibida la entrada en las oficinas. Sucede que su viento desordena los papeles, su lluvia los deshace y su fuego los quema. La poesía no es un hobby de domingo y ni siquiera sirve para eludir la intemperie. La poesía no es un juego de salón. Arruina las fiestas, los almuerzos de trabajo, las cenas íntimas. Especialmente complica el día si se la lee al amanecer. Mi poesía en particular es mejor que la de algunos hombres, pero debo mandarla a la tintorería a que le quiten las manchas de menstruación. Mi poesía en particular tiene prohibidos los balcones y también las cornisas. Sucede que siente atracción por el vacío y, sobre todo, sucede que ama el riesgo. Mi poesía, en particular, se pudre en los floreros. Sucede que trabaja sin descanso en su propia destrucción, se niega a ser adorno. Mi poesía me hace quedar mal, es agresiva, es contradictoria. Mi poesía no está sana. Respira, cruje, hace ruidos molestos, busca hablar de la duda y sus tropiezos. Mi poesía miente porque miente la vida. Mi poesía sufre desilusión porque está hecha de preguntas y no encuentra respuestas. No avanza, no progresa. Pobre mi poesía, ha perdido la fe. Quiere ser piedra. Lola nos acaba de leer un poema del libro Flor Azteca de Graciela Cross, y antes de eso escuchábamos el primero de los temas que Joaco eligió para hoy pensando en Graciela, Tinta Roja, Y recibimos un mensaje muy especial al respecto. Recibimos un mensaje de Graciela Cross, que nos está escuchando en este momento y a quien le mandamos un abrazo gigante, que dice: ¡ay, ese tango, Tinta Roja, adoro! Bueno, Graciela, Joaco pensó en vos cuando eligió ese tango. Es hermoso este momento. La verdad que un poco me quiero poner a llorar, qué decirte. Un poco sí, lloremos, lloremos. Graciela Cross, que nació en 1945 y vive en Bariloche desde 1971. Una gran poeta y narradora, coordina talleres de poesía, brinda asesoría literaria, publicó un montón de libros de poesía, también de narrativa, es parte de antologías, ha sido traducida a varios idiomas, aparece en antologías del país y del extranjero, y como dijimos, una mostra, una maestra de la poesía argentina, carajo. Una abuela de este barrio también, podemos agregar, ya que estamos. Es verdad. No cualquiera vive en el barrio donde Graciela Cross es abuela, ¿qué decirte? Eso. La madre de Meli Bendersky, otra poeta que amamos muchísimo. Bueno, qué alegría, ya estoy emocionada, ¿qué hacemos? Hermoso, una gran maestra íntima también, ¿no? Porque sí. Se puede ser gran maestra abstracta, pero demuestra su maestría en pequeños gestos. Sí, tan generosa. Eso iba a decir, que si hay algo en lo que se coincide ampliamente al hablar de Graciela es en su generosidad. Totalmente, en su generosidad, también en el humor. Yo quiero decir que es esta poeta que en el Encuentro de Escritores Patagónicos de Puerto Madryn en el 2007 llevó una charla sobre identidad y territorio en la que ella habló, inventó la ley del coirón. Algo que inventó y era que, bueno, ella llamaba a la desobediencia literaria. Pedía que un poco nos rebeláramos como escritores patagónicos a la obligatoriedad de la ley del coirón. Proponía como la insurrección, la rebeldía literaria ante esa supuesta ley. Y es en el sentido de esto, de que no tenemos que escribir un texto donde aparezca un coirón para mostrar nuestra pertenencia a la literatura patagónica. Y ella dice: yo, escritora patagónica, no adhiero a la literatura pura naturaleza, puro paisaje. Reniego de esta obligación de la ley del coirón. Estamos hablando de una rockstar de la poesía, sí, o sea, claro, ¿qué onda? Sí. Claro que sí. Y esto nos lo va a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo la estamos leyendo y la semisonrisita se nos aparece. Como se nos aparece. Incluso cuando no es graciosa, es graciosa, sí. Graciela. Es como esa mezcla entre... Porque va a aparecer mucho, lo vamos a ver por ahí en los poemas de hoy, no, pero si la van a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken, que hay un montón de libros de Graciela. Así que esto también es un llamado a ir a buscar los libros de Graciela a la Biblioteca Popular Carilafken. Vamos a encontrar humor, ironía y también vamos a encontrar melancolía, porque es una canceriana también. Sí. No olvidemos que hay algo de nostalgia, de las pérdidas, ¿no? Mucha intertextualidad, ¿no? Les poetas a los que lee, los que invoca y evoca, aparecen mucho, ¿no? Como sus maestros, poetas amigos, ¿no? Como van a aparecer un montón. Le gustan los nombres propios. Lo vamos a ver cuando la leamos también, ¿no? Sí, exactamente. Aparecen un montón. Sí. Sí, la verdad que podrían acercarse a la Biblioteca Popular Carilafken a buscar sus libros, porque posta que hay un montón. Podemos decir los horarios, por ya que supuesto. Estamos. Pueden ir el lunes entre la 1:30 y las 3:30, el martes entre las 4:00 y las 6:00, el miércoles entre las 2:00 y las 4:00, el jueves entre las 2:00 y las 5:00 y el viernes de 6 a 8:00 a encontrarse con los libros de Graciela. Yo quiero decir que Camila se acuerda los horarios de memoria, ¿entendés? Yo estaba viendo que no leía nada. Eso. Y decía, wow. Es un superpoder que tiene. Es algo de lo que ya, claro, me estoy empezando a sentir orgullosa y sí. Lo estoy como exacerbando. Ostentando también. Sí, no, me gusta que lo ostentes, me cae bien. Bueno, la vamos a leer un poquito más, ¿les parece? Para seguir charlándola y viendo qué nos pasa. ¿Qué dicen? Vamos. Gaby, ¿querés leernos un poema? Me encanta. Pater, no puedo mirar a mi perra enferma sin recordar la cara, el rostro de mi padre. Hay algo en los ojos del que sufre que me remite a él. Operaron a mi perra, tenía un tumor debajo del ojo y estaba creciendo demasiado. Regreso de la veterinaria confundida y torpe, metida la cabeza en un balde de plástico, cuello isabelino de país periférico. Ahora choca contra los marcos, los muebles, las paredes. Después, aturdida, clava el balde en el piso y se aquieta. No está ciega, pero el pseudocuello isabelino le impide ver bien. Entonces prefiere detenerse. En sus últimos días mi padre tampoco veía bien, aunque su vista era excelente. La diferencia con mi perra es que él no se detenía. Durante largas horas ahuyentaba a alimañas metidas en su cama o echaba de su cuarto a desconocidos que buscaban hacerle compañía. Una noche dijo: «Me estoy volviendo loco». Lo consolé como pude, pero era cierto y los dos lo sabíamos. Por eso no quiero mirar a mi perra. Los animales que sufren se parecen. Me destruye este poema. Mientras nos recuperamos de este golpe, podemos aprovechar para decir que no está llegando ningún mensaje. El único mensaje que nos llegó hasta ahora es el de Graciela Croso. ¿A ustedes les parece? Creerlo. Entonces estamos en el 2944-784040. Nos escriben, nos dicen, amamos a Graciela Croso y además te cuento en qué momento leo poesía. Por favor, te pido la consigna del día. Bueno, este poema que nos leyó Gaby es del libro de Bock, del 2004. Bock es la calle de Graciela. Ya nos vamos enterando cómo a Graciela le gustan los nombres propios. Y cómo escribe situada desde un lugar específico, ¿no? Exactamente. Es desde Bock que Graciela nos está escribiendo. Exactamente. Y esto, ¿no? Las pérdidas. Ya aparece... estos animales enfermos, los animales que sufren se parecen. Esa frase me destruye. Me gusta mucho algo que dice Juan Carlos Moisés en el prólogo de su último libro, Regreso a las Invernadas. Dice: siempre hay emoción en su poesía, trate el tema que trate y del modo que lo trate. Sí, ¿eh? Sí, siempre hay emoción, siempre hay humor, decíamos antes. Hay un poco de las dos, ¿no? Humor profundo. Me gusta. Me encanta. Qué buena definición de Graciela. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Podemos decir que no nos tenemos que perder a Graciela Croso leyendo a Graciela Croso. O sea, vayan a buscar también en YouTube los poemas leídos en su voz, que son una fortuna, son un regalo. Entonces, bueno, también les recomendamos que ir a escuchar sus poemas en su voz con una música tan particular que tiene Graciela. Y también la pueden ver en vivo próximamente, quizás. Eso no, dicen, no sí. sé. Capaz sí. que pueden andar atentes en las redes y fijarse. Contanos. ¿Yo les cuento? Sí, contanos bueno. algo, contanos algo. Contanos lo que sabes. ¿Estás sabiendo algo y no lo estás Yo diciendo? Yo sé algo, no sé si el porcentaje de confirmación es 100, pero dicen que quizás Graciela va a estar próximamente en Barcaza, el viernes 16 de diciembre, wow. capaz, wow. Haciendo sus magias. Bien, me encanta. Se lo agendan. Se lo van agendando. Por y las dudas, ustedes se lo agendan. Bien, perfecto. En Barcaza, además, que es un lugar maravilloso para ir viernes y todos otros días de la semana. Qué lugar maravilloso. Cualquier día que vayan a Barcaza va a ser maravilloso. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Están llegando. Ah. ¿Qué cosa, eh? Acá nos dicen: ¿qué poemas más hermosos que están leyendo? Leo poesía cuando pispeo a Borges y cuando mi hermana me aconseja lecturas, que es la que sabe. Felicitaciones por el programa, Floppy, te amo. Yo veía la carita y decía: esa tiene cara de tu hermana. Te quiero, Floppy, gracias, gracias. Llegó otro mensaje en el medio, podés creerlo. Felicitaciones por el programa, escucho atenta desde el barrio Las Victorias por internet, saludos, Paola. Muy buen programa, chicas, gracias por hacerlo desde Las Victorias. Vamos, carajo. Un abrazo gigante para Paola. Muchas gracias, muy amables por mandarnos mensajitos. Podemos escuchar otro poema, ¿no? Podemos, yo digo que sí. Yo digo que tenemos unos audios con poemas. Tenemos unos audios, contame quién nos va a leer un poema ahora. Alguien que queremos mucho también, realmente. La verdad que sí. Gabriela Clara Piñataro, que es una poeta de Buenos Aires, con la que también hemos compartido momentos las tres. Estamos en esa. Un encuentro de poesía erótica, divertidísimo. Divertidísimo. Qué hermoso. En la Biblia. Y que es muy amante de Graciela Kross, Gaby Piñataro. Por eso la fuimos a buscar para pedirle que nos lea este poema que se llama Temporada de Pérdidas. Temporada de Pérdidas. El jardinero me avisa que en la canilla del jardín hay una rotura y corre un chorro de agua desde hace días. Que a fin de mes me va a llegar una factura de locos. Le agradezco y le cuento que también pierde el depósito del baño y que el tanque intermediario no funciona y hay un goteo continuo en la conexión, que sin duda, cuando vean el medidor, los de la junta vecinal que provee el agua me van a arrancar la cabeza. Por mantener la conversación en un estado cordial, le digo sin pensar: es mi temporada de pérdidas. Después me doy cuenta de lo dicho, pero de la muerte llevándote, nada, nada puedo decir. Ustedes vieron que un poquito nos hace reír y un poquito nos descuidamos otro y nos metió... No. Otro poquito nos hace llorar, digámoslo. Me llevó también a las aguas de Lola, valga decir. Es que somos las dos cancerianas, vamos a decirlo. Yo creo que hay algo de eso que está tiene que ver. Hoy estamos en esa. Hoy estamos en esa, es verdad. Qué poema tremendo. Temporadas de pérdidas. Todos tenemos, ¿no? Nuestras temporadas de pérdidas. ¿Es así? Sí, vienen juntas. Vienen juntas. Es bueno, porque te pasa sí, la temporada, pasa, ¿no? Después viene así como la primavera. O... Me interesa. Bien. Estamos en FM Los Coihues, en el programa de poesía nacido en la Biblioteca Popular Cari Lafken, Cosas que hago en la oscuridad. Estamos con nuestra invitada especial Gaby Clier, aquí con Cami Valendor charlando y Fabi Agosta en operación. Leyendo a Graciela Kross, qué maravilla, qué fortuna. Acá me llega un mensaje de que por favor repitamos el teléfono. Qué bueno que nos avisen porque estamos aprendiendo a hacer esto, así que vamos en esa. Nos pueden mandar mensajitos al 2944-784040. Gracias, Seba, por avisarnos. Muy bien, estamos aprendiendo, ustedes nos cuentan. Acá me van llegando mensajes también. Qué hermosa. No, esto no era un mensaje, nada que ver. Pero gracias. ¡Opa! No. Acá nos manda un mensaje Graciela Kross, que nos está escuchando, que está muy emocionada. Voy a estar en Barcaza, ya nos vemos. Gaby Piñataro, Gaby Clier, qué emoción. Gracias, Juaco, qué acierto. Bueno, nos pone muy felices que nos esté escuchando Graciela Kross, ¿ok? Gracias, Graciela. Podemos escuchar otro audio. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Querías decir algo, yo te vi la cara. No quería decir nada. Sigamos y después vamos charlando un poquito más de Graciela, de su poesía espectacular. Creo que se viene un grandioso momento, que es el de los nombres propios. Sí, realmente se viene este momento importante. Que no vamos a spoilear, que nos lo cuente ella. Que nos lo cuente Graciela en su poema, en la voz de nuestra amiga Lau Oberlin. Nombres propios: Urca, Cordelia, Bock, Elvis, Newton, Mancilla. Me gustan los nombres propios más que las elucubraciones. Detrás de un nombre propio hay una historia y me gustan las historias. Detrás de una historia hay elementos tangibles, como los húmeros de Vallejo. En cambio, detrás de las elucubraciones suele haber paja que arde al primer fuego que cruza. ¿Es la reina o no es la reina? Díganme. Yo digo que sí. Es la reina. Por Dios. Tanto el poema anterior que nos leyó Gaby Piñataro como este están dentro de su libro Mancilla, que se publicó en 2010. Y bueno, Urca, Cordelia, Book, Elvis, Newton, Mancilla, en la mayoría son nombres de sus libros. En realidad todos esos son nombres que aparecen en sus libros, pero además casi todos sus poemas, en todos sus poemas aparece alguna historia, realmente ella nos cuenta historias en sus poemas, se nota que le gustan las historias, aparecen nombres propios de lugares, de personas, hay personajes, ¿no? Ella misma dice, mis poemas están un poco ficcionados, me gusta la ficción en mis poemas. Me encanta que ya pasaron de no hablarnos a contestarnos directamente las cosas que decimos. Tipo, sí, sí, es la reina, dice un mensaje por acá. Vamos, carajo, me encanta, me encanta. Esto sí que me gusta. ¿Qué más nos chicas, dicen? Este programa es un lujo, amamos a Graciela. Yo leo poesía diariamente cuando nada tiene sentido para acentuar poéticamente ese sentimiento. Ay, por favor. Muchas gracias. Gracias. Same, señores. Y acá dicen, acá Sebas y Silvestro, muy bueno el programa, y nos manda un archivo que dice La Cruz en Pampa de Buenuleo. Ah, listo, listo. Bueno. Bárbaro. Después vamos a abrirlo. Le piden a Sebas y Silvestro que les mande el archivo, o sea, Sebas, mandáselo a toda la audiencia. ¿Qué onda? Que además la semana que viene lo vamos a tener al Sebas y Silvestro por acá de invitado, así que nos va a contar más seguramente de este archivo misterioso que nos mandó. Me encanta este momento. Hola chicas, acá escuchándolas por primera vez, hermosas lecturas y gran tango, Sol y Pablo. Vamos, bueno, Sol y Pablo, qué bueno, muchas gracias. Le agradecemos el tango a Joaco. Me encanta el programa, gracias chicas, qué golpe el primer poema. Sí, la verdad que nos dio unos golpecitos ya la Graciela. Y acá, aguante la ley del coirón. Realmente sí. Estoy sin voz, pero leo poesía muchas veces por internet, en eso fragmentado de las redes y las voces de los poetas que se mezclan antes de dormir. Y siguen entrando mensajes, pero los podemos dejar para dentro de un ratito, porque la verdad se emocionaron, que me encanta. Me encantó. Los oyentes son hermosos, la verdad. Es como, che, no están mandando audios, nos mandan todos. Me encanta esto, me encanta este momento. ¿Quieren que sigamos leyendo un poquito? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, porque además se viene un momentazo que es Meli Benderky leyendo a Graciela Cruz. ¿Qué podés creer que acaba de mandar un mensaje que dice es hermoso este programa? O sea, listo, estamos acá, estamos conectados. Hola Meli, qué alegría. Entonces vamos a escuchar a Meli Benderky, poeta, amiga, coihuense, hija de Graciela Cruz, carajo. En la ruta. Volviendo de los coihues, una liebre marrón cruza y a saltos desafía velocidad y ruedas, la eternidad hecha asfalto. Veloz aparición en la primera hora de la tarde, una línea de puntos en el aire delante de mis ojos. Liebres aún siguen ahí y saberlo me hace sonreír. Seguro hay otra cerca. La liebre es solitaria, pero se mueve en pareja. Esa presencia pone a las cosas que daban vueltas por mi mente en un mejor lugar. Logra que yo vuelva a pensar en el poema, que sienta otra vez su inmensidad riesgosa, su zigzagueante acecho, su perfecto señuelo. Del libro Pampa de Buenuleo, Graciela Cruz. ¿Era un gran momento o no era un gran momento? Era un gran momento. Encima, cuando le pedimos el poema a Meli, Meli me dice, dale, ese poema Cross lo escribí un día que volvía de casa. Buenísimo, ese es un dato buenísimo, Meli, vale oro esto. Bueno, lo imaginábamos porque, ¿cómo empieza? Empieza diciendo, volviendo de los coihues, ¿no? La casa de Meli. Es solo la casa de Meli. Los coihues es la casa de Meli. Vos estás afirmando eso. Lo afirmé y ya no puedo volver atrás. Y además fuimos testigos de la grabación de este poema en la Biblioteca Popular Carilaf. Es verdad. Meli vino con Fran en el horario de atención a sacar un libro. ¿Eh? Guiño, y aprovechó guiño. Y nos grabó este poema. Recuerden que pueden ir a buscar la mayoría de los libros de Graciela Cross y todos los que vamos a ir viendo, los que vimos en los programas anteriores y los que veremos en los próximos, son libros que pueden ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken, así que acérquense, hay joyas, joyas, joyas. ¿Tenemos nuevos mensajes? Sí, la verdad que sí, qué decirte. Contame qué andan diciendo. Por acá. Yo leo poesía cuando las tengo cerca a ustedes. Marcelo lee poesía cuando le falta oxígeno. Desde Rosario, escuchándolas, hermoso, las abrazo. No. Ay, yo sé quién lloro, es. Lloro. Es Juliana. Sí. Una persona a la que se le extraña mucho por este barrio, me atrevería muchísimo a afirmar. Muchísimo. Y acá, hola pibis, acá dos catas leen poesía para acompañar la tristeza cuando extrañan a sus gatitas. No. Gracias por este hermoso programa. ¿Hacemos un especial de gatitos? Ay, sí. Estaría, yo creo, ¿no?, que sí. Poesía de gatitos para las catas. Me encanta. Estoy. Gracias, catas. Estoy para los gatitos. Ay, veo gente que dice escribiendo y puntitos suspensivos. Me estoy poniendo nerviosa, lo voy a dejar acá. Creo que es momento para repetir el número de teléfono. Bravo, bravo, Gaby Clear. Entonces, ¿ustedes recuerdan que tenemos una consigna del día que es: ¿en qué momento lees poesía? ¿Cuando te acordás que existe Graciela Cross en el mundo o en otro momento también? Bueno, nos respondes en 2944-784040. Ahí nos mandan sus audios. Yo acá tengo un mensaje de Graciela Cross. Disculpen, pero lo tengo que leer, que dice: este programa es maravilloso y escuchar a Meli, un regalo de la vida que mucho les agradezco. Yo estoy emocionada. Sí, yo estoy. Es hermoso ese hilo de poetas. Ay, por favor. Y tenemos a la otra hija, Cami Bendersky, diciendo: hermoso programa, qué lindo escuchar los poemas de Graciela en sus voces. Bueno, gracias, estamos muy contentas, o sea, la familia entera acá, presente. ¿Y yo saben por qué más estoy contenta? Porque acá se armó el Team Gatitos. ¡Ah! Los oyentes empezaron a pedir el especial Gatitos. Listo. Ya fue todo. Ya está, como sí, que está pasando. Ya está pasando. Ok. Y también llegó otro que dice: quiero escuchar también la voz de Graciela Cross. ¿Es posible? Graciela, mandanos un audio. Podés mandarnos un audio, Graciela, si querés. Y si no es posible, perdón, oyenta, no será posible. Pueden ir a buscarla. Qué lindo que se escuchara Graciela Cross. La verdad que yo la entiendo a la oyente. ¿Qué querés que te diga? En fin, Graciela Cross, qué poeta maravillosa. Qué lindo escucharla en las voces de amigas, de su hija. Estamos acá con todos los libros de ella, con la mayoría. Los tenemos acá presentes, son un montón. Vayan a conseguirlos o a buscarlos a la Biblioteca Popular Carilafken. Paso otro chivo. Además, esto de cuando una lee poesía, yo leo mucha poesía gracias a los poemas espectaculares que postea Graciela Cross, es verdad, día a día. Es verdad. Ahí encuentro un momento donde me sorprendo de vuelta. Gracias, Graciela, porque se agradecen infinito esos poemas diarios que compartís. Hasta en eso es generosa, ¿te das cuenta? Es como, sí. Comparte, comparte, comparte. No, porque no es joda la generosidad de Graciela, realmente. No es joda. Hoy cuando hablamos de eso antes, pensaba en una cita que leí hoy sobre eso, que Graciela dice: cuando leí acerca de la vida de Ezra Pound hace ya muchísimo tiempo y lo que él hacía para difundir a otros poetas, cómo era parte de su quehacer poético este compromiso, sentí que eso era lo que yo también quería hacer. Es lo que llamo militancia poética. Y realmente lo hace, ¿ok? Lo hace. Ustedes nada también, de... chicas. Ay. Acá tenemos un club de militantes poéticas fuertes. Qué lindo, qué lindo. Qué honor ser parte del team. ¿Qué querés que te diga? Bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Nos vamos con un poemita? Nos podemos ir con un poemita. Me da pena terminar el momento de Graciela Cross. Es como que lo estoy queriendo estirar, ¿viste? ¿Qué más me querés contar sobre Graciela Cross? ¿Qué decirte? A mí me gusta algo que dice Luciana Mellado, que es una investigadora, también poeta, y que bueno, que ha investigado mucho sobre la poesía patagónica, y ella dice no, Graciela Cross, le dice no a la cartografía de un turismo voraz y consumista, y le dice no a la violencia patriarcal que se infiltra en los pliegues del lenguaje. Pone en jaque las hipótesis de su neutralidad, asedia con preguntas diversas formas de opresión contra las mujeres y también hace visibles múltiples modos de resistencia. Qué hermoso. Banco, fuerte. Y en cuanto al poema que vas a leer vos, vamos a decir alguna cosita, dale, al respecto. Tiene, vamos a cerrar con un poema de Graciela que nos lo va a leer Cami. Y podemos decir algo al respecto, es de su libro Mansilla. Y bueno, el poema es un poema muy, muy especial, que está justamente dedicado a Mansilla, pareciera a Raúl Mansilla, el poeta patagónico. Pero ella dice, es un personaje arquetípico, ¿no? En una entrevista dice, ¿cómo se llamaría el poeta patagónico? Es por Raúl, pero también por otros, ¿no? En ese momento dice que justo sucedió un intercambio de mails con Raúl y que aparece esa figura arquetípica, ¿no? Del poeta patagónico. Aparece Mansilla y varios Mansillas. Es solo la punta del iceberg. En realidad no es Raúl. Es como un juego de representaciones, como cuando éramos chicos y uno dice, dale que... Bueno, ella dice, dale que le pongo Mansilla y los confundo a todos y es Raúl, pero no es Raúl. Esta es Graciela Cross. Qué buena esta aclaración, porque cuando este año conociste a Raúl Mansilla, yo no paraba de mandarle mensajes a Lola, tipo, ¿y? ¿Es como el poema de Graciela? ¿En serio? No voy a decir mi respuesta. Así que nos vamos con este poemita. Dice labios y las mujeres nos soltamos el pelo, lo esponjamos con las manos o lo sacudimos, girando la cabeza a un lado y otro con movimientos rápidos. Dice ojos verdes y hay un desmayo momentáneo, generalizado, sin previo aviso, todos perdemos la noción. Dice ojos rojos y los hombres experimentan un peso lapidario en el centro del pecho, mientras las mujeres ejercemos la superstición y el rezo. Dice coartada, rehén y todos, nos tambaleamos un poco, perdemos el equilibrio, nos aferramos al pasado, a barandas y respaldos de sillas. Dice sur, Araucaria, Barda, Canal, Neuquén, Roma, Los Ángeles, Gramilla, Padres, Dentaduras, Perros, Mesa del Escándalo, Campos del Señor, y los terapeutas no dan abasto, ponen el cartel de no hay más turnos, las ojeras les tapan la cara y sueñan con playas remotas. Es que el poeta habla del nudo que nos ata y no se ve, y todos lo sabemos. Mansilla dice domingo y la melancolía se derrama sonámbula como petróleo en el mar. El Titanic vuelve a hundirse y con él nos vamos todos a pique. Comprobamos que las profundidades marinas son cosa de temer. Hay oscuridad, desolación y frío. Pensamos quién vendrá a rescatarnos de esta caída fatal. ¿Vendrá Mansilla? ¿Vendrá la poesía? Mansilla dice estepa y las mujeres giramos como autómatas hasta quedar de espaldas a la montaña, achicando los ojos buscamos la línea del horizonte, pero está perdido, y aunque nos parezca tonto y sentimental, comenzamos a caminar para encontrarlo. No es cataclismo ni profecía, no es devoción ni desmadre de la naturaleza. Mansilla es poeta y, como todos los poetas, ignora su poder.

Acabamos de escuchar otro de los temas que eligió Joaco Conte para nosotras en función de la poesía de Graciela Cross. Era Piano Bar de Charly García, que no sabemos si a Graciela le habrá gustado, pero a nuestra invitada Gaby Clier puso carita gracias, de que le encantó. Joaco, me encanta ese tema. Temón. Temón. Lo cantamos fuerte. De Charly. Tremendo. Y eso que tiene, un montón. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, estamos entonces en FM Los Coihues, el programa de poesía, llamado Cosas que hago en la oscuridad. Les recordamos por las dudas que pueden mandar mensajito con la consigna del día, que es ¿en qué momento lees poesía? Al 2944-784040. ¿Crees que veamos si hay gente que está respondiendo? Me parece, intuyo que sí. Yo creo que hay una gente. Por ejemplo, acá leo felicitaciones por el programa, abrazos para las dos. Hermoso. ¿Qué más tenemos por ahí? Por acá nos dicen qué bello poema, y casualmente es la misma persona que antes nos pidió escuchar la voz de Graciela Cross. A ver. Y me parece que estuvieron pasando cositas. Apa, apa, apa, apa, apa. A ver qué hay por acá. ¿Será esta la voz de Graciela Cross? Boston, Castex. Amelia escondía su pena en Eduardo Castex, provincia de La Pampa, apenas un esbozo del desierto, cuando en Boston, 1932, región de verdes prados, nacía Silvia Plath. Niñas hallaron una roca en el sitio del padre. Don Aurelio Balcarce Estebanés, español, comerciante, mi abuelo. Y Herr Plath, el biólogo alemán, de prolijo mostacho y ojo ario azul brillante. Hoy las dos me visitan, usan cortas melenas, rosado polvo en las mejillas y livianos vestidos con florcitas. Ríen poco y hablan del fracaso. No sé si es Boston o Castex el paisaje que traen. Ellas reclaman mucho, me piden que haga cosas, están furiosas, lastimadas. Amelia, la mayor, parece ausente. En cambio, Silvia escribe: los tulipanes deberían estar enjaulados como animales peligrosos. Siento deseo de abrazarlas, de pedirles que lloren y perdonen, al menos esta tarde, pero Silvia y Amelia están lejos. Aunque el viento despeine sus melenas frente a mí, están lejos. Y han decidido estarlo porque cerca es dolor. Ellas eligen estar lejos porque cerca es dolor. Y tomadas del brazo como antiguas amigas o hermanas que han sufrido, me dan la espalda y se van. Iluminadas, solas, como madres perdidas. No, no, no, estamos llorando. Estamos, estamos. Ay, Graciela, por favor, tremendo. Y encima nos escuchábamos de fondo. O sea, en el audio de Graciela leyendo estábamos nosotras de fondo. Era fuertísimo. Y ese final. Wow. Y hay otro mensaje de Graciela, ¿o qué? Contanos qué fue lo que leyó, que ahí nos cuenta. Leyó Boston Castex de La escena imperfecta. Qué hermoso leído. Realmente sí, es la reina o no es la reina. Es la reina, viejo. Es la reina. ¿Te parece que escuchamos el segundo? Sí. Además de la lectura del poema, quiero agradecerles mucho, mucho, mucho, muchísimo por este programa hermoso que están haciendo, leyendo tantos textos míos y diciendo tantas cosas tan hermosas de mi poesía. Ustedes son muy generosas, no solamente yo. Como digo en un poema, y lo repito porque se ha convertido en una suerte de caballito de batalla, tener amigues poetas salva el día. Gracias, hermosas. Gracias. Nos enseñás tanto, Graciela. Es una bandera tener amigas poetas salvo el día. Qué bueno que lo dijo ella porque sí, no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. ¿Puedes creer? Gracias, Graciela. Gracias. Y de paso nos dice que le gusta mucho Piano Bar, así que estamos muy bien, en compañía. Joaco. Gracias, Joaco. Estamos muy, muy bien. Le gusta mucho Piano Bar igual que a vos, Gaby, ¿no? Tatán. Tatán. Estamos con Gaby Clear acá, una amiga poeta que adoramos, bióloga, investigadora y poeta. Y bueno, muy contentas de contar contigo este día, esta noche. Y bueno, con un poco de ganas de charlar. Primero de que nos cuentes la consigna del día, que es ¿en qué momento lees poesía? Venía pensando a lo largo que pasaba el programa y me pasa mucho que la poesía me irrumpe, ¿no? Como ahora, que vengo el día, llevar cosas de un lugar a otro y de golpe poemas. Me gusta un poco eso. O los posteos de Graciela, ¿no? Cuando aparece algo, que alguien te manda un poema o que llega, lo disfruto mucho, ¿no? Hay algo de ese encuentro sin búsqueda que me gusta, porque además la poesía tiene un tiempo también que permite esa cuestión de irrumpir en un momento. Y después sí, creo que leo más de noche y leo también cuando, o sea, a veces me encuentra y a veces cuando busco algo. Me gustó esto que dijo alguien de cuando busco entender lo que me pasa, leo poemas para tratar de ver si resueno. Me pasa eso. Y también me gusta mucho hacer talleres. Ahora no los estoy haciendo, pero me gusta hacer los talleres de Lola y Cami, por ejemplo. Porque también me gusta este aspecto social de leer la poesía, ¿no? Me gusta la voz alta de la poesía. Y entonces en los encuentros, talleres, juntadas, pasa eso de leer con otras personas y son los momentos que disfruto mucho. Y la escritura también, como ¿cuál es el momento de la escritura en tu caso al ser poeta? Como, bueno, nombraste la noche, nombraste que te encuentra el momento de la lectura de poesía y la escritura también funciona un poco así, ¿o cómo? Bueno, también funciona con los talleres porque a veces necesito obligarme. Me pasa también que escribo diario. O sea, ese es mi momento de escritura más constante, pero los diarios, una vez hablamos esto, no son para publicar, ¿no? Cuando me muera se queman, no los lee nadie, no es algo que escribo en formato artístico para que me lean después de muerta. No, para nada, son para pensarme, para pensar situaciones, para encontrarme, ¿no? Como esto que se descubre. ¿Y como que desde ahí nace el poema también, un poco del diario? ¿Hay algo de eso o tampoco? A veces sí, y otras veces también es esto como lo que irrumpe, lo que llega de pronto y me aparecen escenas. A veces siento que es un poco como la fotografía, ¿no? Como el ojo fotográfico que de golpe ves algo que estaba ahí siempre, pero toma como un contorno de lo bello o de lo significativo, y con la poesía me pasa eso a veces, ¿no? Como pequeñas situaciones donde puedo sacar ese contorno que de algo nimio aparece algo que me dice cosas que no sabía que estaban antes de escribirlas. Qué bueno. ¿Querés leernos un poema, ya que estamos hablando de tu escritura y de ahí sacamos hilitos para charlar? Bueno, ya que hablaron de los gatites, voy a empezar con los gatites. Me gusta mucho escribir sobre gatos y perros y otros animales de compañía. Este es de un libro, el único publicado, que se llama Biología, Vertebrados 2. Una gata me adoptó. Maulló sus necesidades y me dejó un hueco en la almohada. No le pude poner nombre porque aún no sé cómo me nombra. De su cuerpo salen sonidos inmensos con lenguaje binario exige. A veces se disfraza de víbora y espanta subterráneamente con el vientre sobre el piso frío. prefiere el agua que corre del bidet o el sol que atraviesa los vidrios. Se unta sobre el sillón y pasa los días como si no hubiese muerte o después. Algunos días integra otros sonidos. Todo lo binario en realidad miente. Y como heladera andando, pero cálida con el calor del mundo, expresa que la cercanía también es un modo de estar. Se me sube al pecho y me lame la cara. Con aspereza pienso que las vibraciones de una gata que aligera la muerte y a veces es serpiente me quitarían la neurosis, que de mi pecho también pueden desamarrar barcos inmensos, que ahí puede haber elefantes dormidos, que cuatro sonidos alcanzarían para decir todo, cuatro palabras para estar en paz, cuatro, nada más. Adoro este poema. Sí. Adoro. ¿Qué? Dilo. No, que se está tejiendo el programa de gatitos o no se está tejiendo. Sí, se está tejiendo. Gaby, ¿de dónde has leído lo que has leído? He leído de un libro publicado por la editorial La Tejedora que se llama Biología y está disponible para bajar gratuitamente de internet. Muy bien, así que lo buscan o nos lo piden en tal caso, pero está disponible. Es un librazo, Biología es un librazo, señores y señoras. Gaby, ¿dónde te pueden seguir para pedirte la descarga de Biología? Instagram, Facebook. Gabriela Clear. Excelente. K-L-I-E-R. Perfecto. Ahí la buscan y le piden, Gaby, por favor, quiero mi biología. Quiero mi biología. Y mando el link. Me encanta. Entonces estamos acá en FM Los Coihues, en Cosas que hago en la oscuridad. Cosas que hago, la oscuridad. Creaba la oscuridad, ¿se dan cuenta? Y nos estamos preguntando cosas como, ¿en qué momento lees poesía? Nos pueden mandar la consigna del día al 2944-784040. Estamos charlando con Gabriela Clear de su poesía. Y nos daban ganas de preguntarte también si estás escribiendo algo ahora, qué estás escribiendo, por dónde andan tus búsquedas poéticas. Empecé lentamente a tejer de a poco otro libro. Amo. ¡Qué emoción! Porque hay algo hermoso en hacer un objeto, ¿no? Como y también eso, ¿no? De la metáfora del tejido, de tejer los poemas, como de encontrar esas lógicas. Así que estoy un poco divertida con eso y escribiendo menos que viendo lo que hay. Hermoso. Editoriales, por favor, se avivan de esta situación. Realmente sí, o Gabriela Clear está escribiendo un nuevo libro. Les pido, se avivan. Ah, ¿quién se creía que las editoriales estaban escuchando? Todas las editoriales escuchando. Bueno, le pasan la cosa, ¿no? Le cuentan a todas las editoriales amigas que Gaby Clear está escribiendo un nuevo poemario. Porque todos queremos otro libro como Biología. Por Dios, es un librazo. Y es muy lindo lo que traen los libros, ¿no? Digo, a mí hasta este libro no me había pasado. Sí. Lola, vos también tenés un libro que es como es eso, es como bebite. Algo que aparece y que de golpe empieza a tener vida propia. Está bueno, después de esas peleas internas, ¿no? Que también tenemos con nuestras criaturas de amor, odio, desconocer, conocer, etcétera. ¿Y hay algo que nos puedas contar de este libro que se está gestando? Porque digo, Biología tiene un formato muy particular. Por ahí, para quienes no la han leído antes, podríamos decir que es una suerte de manual poético de biología, con cada título emulando un nombre de una materia real o ficticia de la carrera de biología. ¿Qué vendrá en este nuevo libro, me pregunto? Bueno, no voy a hacer más planes de estudio de otras carreras, no. Los temas que, como que creo que se va a llamar las muertes, las casas, las bestias, o algo así, porque básicamente estoy escribiendo sobre esas tres cosas. Excelente. Muertes, casas y bestias. Así que va por ese lado. También es loco en la poesía esto que pasa, que terminamos escribiendo y teniendo... O sea, como que hay tres, cuatro temas, ¿no? Como después da todo vuelta sobre eso. Sí, Sí, sí, sí. Sobre todo en algunos momentos, pero creo que en general hablamos de las mismas cosas de modos diversos y nunca se agota. Nunca se agota. Eso de que siempre estamos escribiendo el mismo poema. Sí, puede ser, puede ser. Me encantaría que nos leas otro poema. Porque por además por acá andan diciendo, qué hermoso poema, Gaby. Gracias por la voz de Graciela, hermoso poema de Gabriela. Así que me parece que hay ganas, Gaby. Incluso Graciela Cross, bellísimo poema de biología, gran lectura, bravo Gaby. Gracias. Bueno, este es un poema dedicado a Coco, que se está recuperando de algún tipo de virus del que ha sobrevivido gratamente. Te dije que te iba a escribir un poema, porque Juan tiene algunos y Fauna también. Empezaría diciendo, Coco come caca. Lo cual es cierto, pero dice más de mí que de vos. Y lo que más me dice es lo que menos me acerca. También podría decir, Coco disfruta el silencio o tirarse al sol. Le gusta pasar el rato con gente y otros bichos, perros, mariposas. Hay seres con quienes quiere coger y se nota. Hay menos disimulo, Coco, cuando la vida son gestos, y hay infinitas formas de hacernos las boludas, pero vos sabés, la alegría está en los relámpagos, pequeñas grietas de tiempo. Volver cuando podríamos no haber vuelto, mirarnos los ojos y amansar una pata, una mano, encontrar un lugar cómodo, comer, coger, descansar, jugar. ¿Qué otro sentido, si es que algún sentido hay? Entonces te escribí esto. La vida buena es vida de perro. Dormir al sol, correr sin rumbo, caricias mundanas, rascarse el culo con los dientes, ser ovillo y rayo. Oh. Aplausos. Estamos todos aplaudiendo acá en el estudio. Mandándole un beso para una pronta recuperación a Coco. Sí, por favor, que se recupere. Ya se está recuperando. Ya podemos decir que está sí, bien. Sí, sí, sí. Bien. Qué alegría. Y yo quiero decirles que amo que nos charlen, nos charlan. Acá nos alguien charlan. Dice, es cierto, solo hay 3-4 temas en la vida. No, amo, amo, amo. Amo estos oyentes que... ¿Cuáles? Contanos cuáles son. Si ya lo sabes, decinos cuáles. Qué hermoso, gracias Gaby por haber venido, por tenerte acá, una alegría. Igual Gaby se queda en el estudio, no se preocupen, seguirá con nosotras. Pero bueno, una alegría haber charlado, haberte alegría. Escuchado, leer tus poemas. Y nos vamos a escuchar otro tema de los de Juaco, en este caso La Tarde de Silvia Pérez Cruz con Javier Colina Trío. La luz en tus ojos arde, si los abres aparece, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando cierras parece que va muriendo la tarde, las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agotan unas a otras y las y por eso no me matan. Muy bien, estamos en FM Los Coihues, en Cosas que hago en la oscuridad. No se vayan, por favor, les pido que no se vayan. Seguimos acá. Estamos aquí en el número de que nos pueden ir mandando mensajitos. Estamos en el número, que es 1944-784040. Ahí estamos. Nos están mandando cosas, contanos. Sí, porque además yo les quiero decir que nosotras preguntamos cuáles son los 3-4-3 temas en esta vida y nos han contestado, vieja. Ya sabemos cuáles son los 3-4 temas de la vida: la muerte, el cuerpo, el sexo y el lenguaje. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, yo creo que podemos decir que cuerpo sí. Y sexo podrían ser uno solo. Dudoso. Bueno, la pregunto. Podría ser solo cuerpo, decís. Porque solo sexo no entra. Claro, solo cuerpo, sí. Solo cuerpo. Y metemos un amor. Acá escriben, ¿eh? Nos está contestando la señora. Charlando con... ¿El amor no está en el cuarto? Quiero que sepan que esto se terminó siendo una charla de WhatsApp. Contanos qué nos dicen. No, además dice que de ese nudo estamos mal hechos. Claro. Estar bien hechos nunca. Jamás. Anda contándonos qué otros... Dice escribiendo, ahí nos contará. Mientras tanto podemos ir leyendo... Ah, no, acá ya nos contestó, a ver. No, cuerpo y sexo son distintos. Bueno... Ok. Bueno, yo era para sumar el amor como un tema. O ya era un tema, no era un tema. No era un tema, Lola. Sexo, pero ¿dolor? ¿Qué era? ¿Muerte? Muerte. Bueno, ¿qué decirte? Está bien. Ok. A ver qué más hay por acá. Sergio nos dice, abrazos desde Buenos Aires, escuchando en la oscuridad de un cuarto en la casa de un hermano. Qué lindo que nos cuenten las cosas que hacen en la oscuridad también. Sí, escuchan la radio, escuchan cosas que hago en la oscuridad. Realmente sí. Y nos dice que, claro, Graciela es la reina total. Cuánta maravilla en ese modo de lectura. Wow. Qué honor haber tenido la voz de Graciela el día de hoy. Acá nos dicen también, hola chicas, re lindo escucharlas, abrazo a las dos, otro para Gaby, soy Mónica de Torres Kurt, otra escritora de esta ciudad. Lindo. Abrazo, Mónica. Abrazo gigante, Mónica. La queremos mucho. Acá nuestro amigo Alejandro Berné, que hizo el honor de ser nuestro primer invitado en el primer programa, dice, bravo poetas en la oscuridad, iluminan mi noche, les quiero, Ale Berné. Te adoramos, Ale. Nosotras también te queremos, Ale. Qué alegría. Corazoncitos, caritas, nos mandan. La persona que sabía todo. Está escribiendo. Bien, perfecto. Hay alguien que nos va diciendo cómo se vive. Y tenemos un audio también de la familia Villegas, que no sabemos de quién será, qué sorpresa, porque hay muchos integrantes de esa familia escuchando la radio. Yo lo que quiero decir es que estamos tomando una cerveza deliciosa de Matu y Tommy. Y les agradecemos, es una fiesta. La semana pasada estábamos acá de lo más orondas haciendo nuestro programa. Lo vemos asomar a Mati, dejar unas birras e irse. Una bendición. Fue realmente un momento hermoso y nos la estamos bebiendo hoy todos juntos. Una semana duró. No sé si se... Wow. ¿Entienden? Somos muy moderadas. Quiero decir una cosa. ¿Tenías muchas ganas de decir la palabra oronda? Me encantó que la hayas usado. O sea... Me gustó mucho, lo dijo. Estoy desde el taller de primavera que usamos la palabra oronda, tuvimos que googlear todo, la tengo acá para ser usada. Orondas, estamos orondas. Quiero la definición. Encontramos varias, para mí era algo como esto grueso, pero... Era como esbelto, ¿no? ¿Esbelto? ¿Lo dije? ¿Grueso? ¿Grueso? ¿Grueso? No, nos están... ¿Se puede usar como estoy muy oronda? ¡Sí! Bien. ¿Qué es esbelta o gruesa? Pará, lo vamos a googlear porque me está poniendo mal. Ya les digo. Momento orondo, aguarden un segundo. Porque estábamos teníamos distintas opiniones. Yo tenía razón. ¿Qué es? ¿O está muy gordo o grueso? Y ella dice, no, esto, pero la acepción de abajo. Lelo, la acepción. Que se muestra muy satisfecho de sí mismo. Eso no es esbelto. Bueno, por acá ya nos dicen que bancan a full la palabra oronda. Bien, estamos bien. En esto. Pero era grueso, era como estar pomposo, ¿no? Lo que se dice... Plácido, nos dice Graciela, satisfecho, bien. Qué gusta, bueno que bien. Tenemos a Graciela. Que por Dios, porque si no decimos cualquier cosa, se dan cuenta. Escuchamos el audio, por favor. Estábamos en esta. Hola, soy Julia y yo leo poesía cuando estoy aburrida, que leo dos libros de poesía que tengo, que uno es de Laura de Betachi y otro es El Mundo del Revés. Bueno, eso, me encanta el programa, lo escucho todos los miércoles, besos. Era de la miembra más pequeña de esa familia al final. Cuando llega un mensaje de ella es como, ah, listo, estamos bien. El otro día la vimos en la biblia, vino con la escuela a visitar, fue un gran momento realmente. Sí. Qué lindo que leas poesía cuando estás aburrida, me gusta. Estoy aburrida, me leo un poemita. Hermoso, banco. Yo también, ¿no? ¿Vos? Sí. Qué Instagram, ni Instagram. ¿Qué? Claro. Poesía. Poesía, viejo. Gracias, Juli, te queremos mucho. Te queremos mucho. Podemos entrar en el momento de su madre, digámoslo, viejo. Eleonora Boto es la madre y es quien nos regala la sección de poesía infantil o literatura infantil. Espera, porque esto no puede esperar. No puede esperar esta situación. Tengo miedo. El tema de Silvia Pérez Cruz, que sonó, ¿vos viste? Sí. ¿Viste que lo escuchamos recién? Sí. ¿Te acordás? Sí. Uno de los que eligió Joaquín para Graciela. Sí. Bueno, hay una dedicatoria. Se lo dedican a Paola, el tema que sonó. Fabián, el operador, está dedicándole ese tema a Paola. No, amo este momento. ¿No es como un gran momento que estamos viviendo? Es un gran momento, me encanta. Qué grande. Ahora sí, te dejo que continúes con no, lo que estabas haciendo. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir, o sea, qué... Bueno, no, lo que iba a decir es esto, que se viene el momento sección literatura infantil de Leonora Boto, que nos va a regalar a partir de Graciela Cross un momento de literatura infantil. A ver qué nos trae hoy Eleonora. Hola, los Codwes. Hola, Camila. Hola, Lola y Fabián. Hola, Antú y Agu, Cinti y Fer. Escribió Graciela Cross. Nombres propios: Urca, Cordelia, Buck, Elvis, Newton, Mancilla. Me gustan los nombres propios más que las elucubraciones. Detrás de un nombre propio hay una historia y me gustan las historias. Y como a mí también me encantan las historias, estuve buscando entre los nombres propios y me encontré un apellido, el de una familia fabulosa, con historias increíbles detrás de muchos de los nombres de sus integrantes. Hoy les regalo la historia de la prima del abuelo de Victoria. Blanche Cornut. Mi abuelo me hablaba a menudo de su prima Blanche. Cada vez que lo hacía, yo percibía la admiración en su rostro. Se habían criado prácticamente juntos porque cuando eran pequeños sus casas estaban muy cerca. Pero mientras mi abuelo se iba a bañar al río, ella se quedaba encerrada en la biblioteca. Blanche se pasaba la vida entre sus libros. Tan solo por la noche salía de su jaula dorada y a la luz de la luna le contaba a su primo todo lo que había leído. A causa de su mala cara la llamaban la vampira. Mi abuelo era su único amigo, pero en la adolescencia Blanche se convirtió en una belleza casi irreal.

San Martín. El señor Martínez anda en patines. Anacleta anda en bicicleta. El viejo Periclo hace como un siglo andaba en monociclo haciendo un hemiciclo. Pero eso ya cumplió su ciclo. Cuenta cansado don Periclo. Ahora no me subo más a un micro, prefiero andar en mi super triciclo. El viejo Periclo anda en triciclo. Enriqueta anda en patineta. Doña Leda anda en una rueda. Serafín anda en monopatín. El señor Martínez anda en patines. Anacleta anda en bicicleta. Acá tuvimos nuestro momento apasionado con el tema de Vuelta Canela. Lola se lo sabía todo. Sí, la verdad que sí. Qué bien elegido, Elio. O sea, claro, nombres propios. Anacleta anda en bicicleta, Serafín monopatín. Está muy bien elegido. Decíamos también, ¿podría ser Anacleta ama a un poeta? Decíamos, no, lo dijo Anacleta. ¿No escuchaste que lo dijo? ¿En serio? Ay, pensé que lo inventamos. Yo creo que no lo inventé. Yo creo que lo inventaste, amiga. Sí. Bueno. Capaz me distraje como con todos los mensajes que hay acá. Ah, a ver, veamos los mensajes. Gracias a los oyentes por estar mandando mensajes. Mandaron un montón. Estoy contenta. A ver qué dicen por acá. Hola, encantador el programa de hoy. Me hicieron pensar en la palabra orondo. Te das cuenta que abrimos hermoso, una grieta. Hermoso. En específico en los pensamientos orondos, los hinchados, presuntuosos, como esos sapos de cerámica pintados de colores. Así que me quedo con esos sapos luego de escucharlas hoy. Saludos de Ramos Mejía, Ever. ¡Ay, Ever! Me encantaron los pensamientos orondos. Me encantó. Hinchados, presuntuosos. Los sapos pintados. Los sapos. Me gusta que se quede con el sapo. Yo también me quedo con el sapo ahora. Me gusta que se queden con los sapos y no con que yo pensaba que orondo era efecto. Te amo, te amo. Es hermoso. Dios mío, qué bueno que los oyentes nos desaznan. Y por suerte está mi mamá para sacarnos de este momento. A ver qué dice... Hola chicas, hermoso el programa como nos tienen acostumbrades. Cuando hablaron de oronda, me acordé que había una canción de María Elena Walsh que hablaba de una señora muy oronda, porque ahí había escuchado por primera vez la palabra y la busqué. Es la familia Polillal. Ah, excelente. Espectacular. Todos googleando oronda. Bueno, mamá no debe haber googleado. Me gustan los oyentes comprometidos con la causa. Sí. Eso me interesa. Tengo un mensaje de Graciela Cross por acá, que dice, oh, qué sorpresa, Blanche Cornu y sus lecturas y su miedo. Gracias, qué historia divina, Eleonora Boto, no te conozco, pero somos amigas. Como dice José Emilio Pacheco, Serafín, Enriqueta, Anacleta, Leda, el señor Martínez, el viejo Periclo, amé, nombres propios. Entendió todo. Entendió todo. Elio, gracias. Qué emoción. ¿Teníamos otro mensaje? No. No, era esto. ¿Estaríamos llegando al final del programa? Lamentablemente, ay, sí. Estaríamos llegando. Queremos agradecer a FM Los Códigos, por supuesto, a nuestro operador Fabián, que está aquí presente y que le dedicó una canción a Paola. Este fue un momento hermoso, no se lo olviden jamás. A la cerveza de Mato y Tommy, carajo. A Gaby Clier, nuestra invitada de lujo del día de hoy. Gracias, Gaby. ¿Cómo a ustedes? ¿Cómo la pasaste, Gaby? Súper. Ay, qué bueno. Súper. Qué bueno. Pasé bárbaro. Es hermoso que la invitada esté todo el tiempo y no solo en la entrevista, ¿no? ¿Te sentís como acompañada, como que estamos como que alguien nos ayuda a vivir? Y es muy hermoso verlas en esta interacción. De coordinación de la palabra preciada, así que gracias. Qué bueno, Gaby. Somos gente graciosa, decilo, Gaby. Queremos agradecerle también, por supuesto, a la Biblioteca Popular Carilafken, a donde pueden ir a buscar los libros de Graciela Cross, por favor. Queremos agradecerle a Anita por su primer audio con la consigna de hoy y a todos los oyentes que nos contaron ¿en qué momento leen poesía? A nuestro DJ Juaco, que estuvo muy bien. La verdad que acertó muchísimo. También teníamos oportunidad de saber si había acertado o no, ¿no? Porque con Sharon, con June Jordan no podíamos enterarnos. Pero esta vez nos enterábamos. Graciela nos decía, sí, carajo, me gusta esto. Yo hoy estoy con la palabra carajo. A las voces que recitaron queremos agradecerle a Gaby Piñataro, a Meli Bendersky y a Lau Oberlin por habernos recitado poemas de Graciela Cross. A Eleonora, que escuchamos recién su sección de literatura infantil. Bueno, a Fabi ya le agradecimos, pero nunca está de más volver a agradecerle porque semejante aguante. Semejante aguante. Y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado. Que nos siguen hablando, no, además. No, me matan. Es como que no pueden parar. Programón el de hoy. Gracias por regalarnos tanta poesía. La felicito hasta el próximo miércoles. Gracias a vos, gracias a ustedes. No dejen de mandarnos mensajitos. Te das cuenta que hay que agitarles. Hay que agitarles. Vamos a agitar más. Gracias. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y por contarnos en qué momento leen poesía. Y todo lo que nos han contado el día de hoy. Que nos contaron de todo. Nos contaron de todo, que la vida son cuatro temas: la muerte, el sexo, el cuerpo y el lenguaje. O sea, yo me voy de acá mejor o peor, no sé, ya no sé. Y nos vamos a ver la semana que viene, por supuesto. Por supuesto, nos vamos a ver con nuestro invitado Sebastián Di Silvestro, poeta de aquí de Bariloche. Y vamos a ver a José Watanabe, un poeta peruano que adoramos. Yo realmente estoy lo muy amo. ¿Lo amás? Lo amo. Lo amo profundamente. Yo realmente estoy muy emocionada con la perspectiva del programa que viene. Sí, con Sebastián y con José acá haciendo un conjunto. Estamos demasiado bien, me parece. Estamos demasiado bien. Nos despedimos. Gracias a Graciela del otro lado. Que gracias, no puede a haber Graciela. Mandado cosas tan hermosas. Ay, sí, totalmente. Nos vamos a despedir el día de hoy. Nos vamos a ver el miércoles que viene a las 9 de la noche en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Pero antes, por supuesto, nos vamos a ir con un poema, en este caso, dos poemas en realidad cortitos, de Louise Gluck, que es una poeta norteamericana, que sabemos que a Graciela Cross le gusta, entonces dijimos, epa, vamos a leerle, regalarle estos dos poemitas de Louise Gluck. Se van a ir con este poema y la última canción que hoy nos va a regalar Joaco Conte, así que les mandamos un beso muy grande. La mariposa. Mirá, una mariposa. ¿Pediste un deseo? Uno no pide deseos a las mariposas. ¿Tú hazlo? ¿Pediste uno? Sí. Pues no cuenta. El deseo. ¿Te acuerdas de cuando pediste un deseo? Yo pido muchos deseos. Cuando te mentí sobre lo de la mariposa, siempre me pregunté... ¿Qué pediste? ¿Qué crees que pedí yo? No sé, que volvería, que al final de alguna manera estaríamos juntos. Pedí lo que siempre pido. Pedí otro poema. Sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me de ver, verla y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Adentro de mi alma voy golpeando estrellas. Mis noches son largas y tenso a la luna. Mi bombo en su fragua. Si no encontramos la razón, quizás llegó el momento